Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas, ¿cómo va? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Acá preparado para arrancar una nueva emisión de La Retaguardia con un montón de material que tenemos para hoy. Perdón, ¿vos realmente dijiste muy bien? ¿Qué sí. Tipo privilegiado. ¿Está pasando algo acaso? No estoy tan seguro. Debería escuchar el programa para ver si está pasando algo. Bueno, igual también creo que vamos a tener que aprender a seguir viviendo sin tu amor, digamos, ¿no? O sea, digamos. No va a cambiar la situación por ahora, por lo tanto, o de alguna manera nos preparamos para estar en la lucha y a la vez tenemos instancias de disfrute de la vida o nos pegamos un corchazo en masa. Eso es una falacia ad hominem, o sea, digamos. ¿Eh? ¿Eh? No, digo, si estamos citando a Milei, lo citamos con todo. Muy bien, muy bien. Hay que decir falacia, o sea, digamos, casta, ¿qué más? Pegarle a Caputo ya. Lo mismo de siempre. Ya no. Antes le pegaba un montón a Caputo y a Macri, ¿te acordás? Claro, sí, no, ya pero no. Ahora ya no da. Montonera pone bombas, tampoco. Hay un montón de cosas que tuvo que aprender a dejar de decir, ¿no? Lo mismo de siempre va, también. No se puede hacer algo nuevo con lo mismo de siempre. Hablando de lo mismo de siempre, qué interesante, ¿no? Lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires con los. Con los aumentos de colectivo, con el delirio, los aumentos de transporte público en general, con el delirio del menos, ¿viste? El menos de la SUBE, que no aumentaron ese valor y la gente muy rápidamente se queda sin saldo, no tiene posibilidades de viajar. Mientras tanto, el compañero Jorge Macri, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Volvió a Italia? No sé, estaba muy tranquilo de vacaciones. O de Punta del Este. ¿Qué seguirá en su gira mágica y misteriosa mientras la ciudad se inunda de vuelta? No se inunda más, carajo. Y mientras no queda muy claro cómo va a ser el gobierno de Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Como que había una idea de que iba a seguir al gobierno de Milei. Por lo tanto, iba a profundizar un estado de cosas que en la ciudad está instalada desde hace muchos años con los gobiernos del PRO y de Cambiemos, pero que imaginamos iba a profundizar y por ahora está haciendo la plancha mal, digamos. En principio no está. En principio no hace está. Hace rato no está. Está haciendo la plancha posta en el mar. En aguas cristalinas. Claro. Es increíble, está hace realmente. Yo quiero las vacaciones de ese muchacho. Sí. No se ha visto gestión. El otro día que fue primero un corte de luz muy fuerte, digo, extendido en el tiempo y grande en la zona de Caballito, a la que se sumó después la explosión en la subestación también de ese barrio. y circuló como una suerte de plan de asistencia por parte del gobierno de la ciudad, digo, circuló por WhatsApp, por grupos de periodistas, firmado por Jorge Macri, que estaba en Roma esperando para ver al Papa, que recibió a Javier Milei y a su esposa en una reunión que fue la reunión más larga de todas las que le dio a estadistas, ¿no? ¿Qué onda eso? Viste, aparecieron los defensores de Francisco. Para mí la clave la tiró en una frase. Se me fue este chico de gorrita de la Villa 20 que está de panelista ahora, que estaba al lado de Mengolini. Mengolini no está más. De que no sé de qué estás hablando puntualmente. Bueno, ya me voy a acordar, pero... ¿Programa? Es un muchacho que siempre defiende a Francisco y dijo, esperábamos a Francisco y hoy nos pusieron a Bergoglio frente a Milei, ¿no? Me pareció que fue una definición muy, muy piola, muy, muy rápida y muy certera, ¿no? Algunos se olvidan de que Francisco es Bergoglio y que llegó a Papa muñequeando, ¿no? Haciendo slalom ahí en la política eclesiástica, que no es un lugar fácil para hacer política, y desde ahí podrá tener un discurso más social que otros pontífices, pero sigue siendo Jorge Mario Bergoglio. ¿Qué podemos esperar de Bergoglio? Yo ya no esperaba, pero bueno, hay gente que sí y me sorprende. Nos dejó esta situación. Pitu Salvatierra. Esta situación nos dejó igual un meme muy interesante que presentaron a Karina Milei, a la hermana del presidente, como la primera dama. Sí, es más, yo la presenté así, no te diste cuenta. Me di cuenta, lo dejé pasar, me pareció hermosísimo que haya sucedido eso. Es lo que todo el mundo piensa, ¿no? Sí, que estaban vestidas para... ella y Petovelo estaban vestidas como si fueran un velorio, ¿no? Todas a Petovelo se le criticó mucho la cuestión de las rodillas, de mostrar las rodillas, porque... Claro, hay que ir de largo a ver al Papa. Se supone que por... ¿cómo se dice? Protocolo. Por protocolo no se puede estar vestida de esa manera. Claro. Pero mirá, Sandra Petovelo, si se tienda, don Mario. Pero Sandra Petovelo hace lo que... Está clarísimo que hace lo que quiere. Así que, bueno, es discutible la cuestión de los protocolos. Por supuesto lo podemos discutir. Pero hubo muchas controversias alrededor de la visita de Milei al Papa. Y alrededor de la recepción del Papa a Milei, sobre todo. ¿Vendrá el Papa a la Argentina el año que viene? Porque eso sería un puntazo no en el sentido jerga carcelaria, sino un puntazo en sentido lúdico para Milei, ¿no? Que va a necesitar muchas maniobras de distracción para seguir aplicando el ajuste que está aplicando. Le vendría muy bien un mundial a Milei. Bueno, no le vino tan bien el mundial a Alberto. No. Pero a Milei seguramente le iría a la Casa Rosada si lo ganan. Habría que ver. Sí, seguramente. Habría que ver. Bueno, hoy vamos a escuchar... ¿Hoy es todo ciudad? ¿Es verdad eso? En el parate musical vamos a escuchar a uno que es anti-Milei de la primera hora porque no la ve. Bien. Bien, muy bien. Estuvo bien aplicado. Bien. Yo decía, es un programa todo de la ciudad de Buenos Aires, porque el parate musical también tiene que ver con eso. Vive acá en el límite de Liniers Ciudadela, pero del lado de Capital Federal, ¿no? Stevie Wonder. ¿Estoy equivocado de persona? No. No. Pensé que vivía acá cerquita. Bueno. No. Una pena. Bueno, es lo único que no tenemos de la ciudad de Buenos Aires hoy. Es lo único que no tenemos de la ciudad de Buenos Aires porque vamos a... ¿No es hincha de Vélez? ¿Stevie Wonder no vive ahí? No sé. ¿Versalles, Liniers, no? Bueno. Me parece que no. Yo estaba convencido que sí. No importa, igual, lo vamos a escuchar igual. ¿Sabes que me confundí con Nicolás Cabré? Con Nicolás Cabré me confundí. Son parecidos. Sí, iguales. Iguales, sí. Iguales. Vamos a estar charlando con Celeste Fierro, la diputada porteña del FIT Unidad. Charlamos hace algunas semanas con ella nada más, pero bueno, vamos a volver a hablar. Está teniendo mucha iniciativa política y una de las acciones que tomó fue la de impulsar un pedido ante la justicia que recayó en el juez Sebastián Casanelo, el juez federal, por el tema de la aplicación del protocolo antipiquetes. Casanelo la semana pasada hizo una primera observación sobre el hecho y citó a una reunión a las partes, que serían Fierro y Bullrich, la citó a una reunión en la jornada de hoy, en su juzgado, reunión que se dio. Y vamos a charlar con Celeste para que nos cuente algunas cosas de eso que la Retaguardia estuvo cubriendo. Tenemos material en las redes sociales a través de Marley Contreras en Comodoro Pi 2002. Y siguen los conflictos con el CONICET. Uno de los primeros espacios apuntados por Javier Milei, incluso en campaña, ¿no? Ni siquiera ya como presidente, sino que desde antes venía diciendo: voy a cerrar el CONICET. Hoy están todavía peleando allí para evitar un desfinanciamiento, para intentar que las becas del CONICET sigan estando vigentes, tengan continuidad. Y estuvieron hoy movilizándose, ¿no? Allí. Natalia Bernández estuvo allí y vamos a escuchar algunas de las voces que se oyeron en esa suerte de radio abierta que hubo en el polo científico. Donde está el CONICET. Te propongo que arranquemos con información, con algo que pasó hace unos minutos nada más. Está pasando, en realidad. Hay un cacerolazo en Caballito. La Asamblea de Caballito se junta todos los miércoles para realizar un cacerolazo. Y si te parece, vamos a escuchar un informe, porque estuvo allí nuestra compañera japonesa Camila Cataño y bueno, Emiliano de la Asamblea de Caballito nos cuenta. Bueno, nos encontramos en el cacerolazo que hacemos todos los miércoles a las 20 desde la Asamblea de Vecinos de Caballito, pero en este caso con un reclamo puntual. Mañana se cumple una semana del derrumbe que hubo en la avenida Pedro Goyena, que costó la vida de Nelly Ramón. Dos hermanos jubilados que eran vecinos del barrio y venían hacía ya más de un año, entre ellos y sus vecinos, denunciando una obra en construcción que había al lado, plagada de irregularidades, hasta que finalmente con la tormenta gigante que hubo la semana pasada ocurrió lo que venían tratando de evitar que ocurra. Y sin embargo tenían absoluto desprecio de parte de la justicia y del gobierno de la ciudad, y finalmente ocurrió un derrumbe que se costó la vida de ellos dos. Así que estamos acá exigiendo al gobierno de la ciudad que sea presente, Jorge Macri, que sigue de viaje por el mundo, mientras acá el barrio está sin luz, mientras acá siguen con las construcciones sin control, sin ningún tipo de registro, y este tipo de cosas siguen ocurriendo. No es la primera vez, lamentablemente no va a ser la única. Hay que cortar con el negocio inmobiliario. Hay una vereda en el barrio que está electrificada también por una construcción mal hecha. La vereda tiene electricidad, que se están electrocutando perros. A ese nivel está la situación en el barrio, y por eso exigimos que el gobierno de la ciudad cese con el negocio inmobiliario para sus amigos empresarios, que hicieron de la ciudad, ya desde la gestión anterior y la anterior, una gran inmobiliaria. Así que exigimos justicia por Nelly Ramón y vamos a estar acá todos los miércoles a las 20 desde la Asamblea de Vecinos de Caballito. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Soy quien soy, no preciso identificar. equivocación es un error grande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Qué me importa que diga ese papel? No tengo nada que ver con él. Y no voy a mentir aunque me lo demande. Yo no soy el hijo de Hernández. Usted se piensa que soy... Bueno, como decíamos la semana pasada, en medio de la celebración por la caída del tratamiento en la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación de la ley ómnibus y su pase a comisión, está, ¿dónde está la ley ómnibus? ¿Está en comisión? ¿Qué onda? No sabemos qué va a pasar, porque ahí aparecen las maniobras distractivas de este gobierno, que es lo que viene haciendo desde un principio, que por ahí de repente te clava las más importantes por decreto, sí, y te olvidaste, ¿no? Bueno, la cuestión fue que mientras estaba esa celebración, también nos enteramos a partir de la diputada porteña por el FIT Unidad, Celeste Fierro, que había el juez Sebastián Casanelo, el juez federal, tomado una resolución de intervenir en el pedido que había hecho la diputada por la cuestión de la aplicación del protocolo antipiquetes. Lo que hizo Casanelo en principio fue sacar una resolución invitando a respetar algunos de los estándares de derechos humanos a los que Argentina suscribe a nivel internacional, y citó a una audiencia a las partes serían quienes metieron el recurso por un lado y Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, por otro, y esa audiencia se dio en la jornada de hoy. Estuvimos cubriendo allí en la retaguardia, hay material en nuestras redes sociales de nuestra compañera Marley Contreras, que hizo un laburazo bárbaro, pero queremos al final de la jornada charlar con Celeste Fierro para que nos haga una evaluación de lo que significó la jornada de hoy. Yo la verdad pensé que Bullrich no iba, y sin embargo fue. Escuchamos cacerolas de fondo porque me dice Pedro que Celeste está llegando a el cacerolazo de la Asamblea de Caballito, que están yendo hacia el lugar donde vivía una de las personas que murió en el derrumbe del otro día en ese barrio. La tenemos en línea y la saludamos a Celeste. ¿Cómo estás? Aquí Fernando Tevele junto a Pedro Ramírez Otero en la retaguardia. ¿Cómo va? Hola Fernando, Pedro, ¿cómo están? Bien. Bueno, no ha terminado el día todavía, aunque empezó alto con esa audiencia, todavía seguimos y ahora acompañando, por supuesto, este reclamo de que no es solamente de los vecinos de Caballito, pero bueno, lo ha tomado la Asamblea para exigir justicia y bueno, para denunciar estas construcciones no solo indiscriminadas, sino que además afectan la vida de quienes vivimos en la ciudad. La verdad que si algo corresponde decir de las diputadas y los diputados del Frente de Izquierda es que sus jornadas son extensas porque hacen lo mismo que hacían antes de llegar a las bancas, que es estar acompañando las luchas, digo, más allá de otros matices o otras diferencias que se puedan tener. Eso es claro, están terminando la jornada ahora tarde en lugar de estar rosqueando en algún hotel. Bueno, contanos cómo fue la jornada de hoy, ¿qué evaluación tenés? Bueno, mira, creo que ha sido positiva ya. Iniciando la jornada lo planteábamos, porque como vos decías, el martes pasado llegó esta resolución del juez Casanelo justo cuando estaba cayendo la ley ómnibus, donde para nosotros fue muy importante, porque después de más de 50 días que estuvo dando vuelta nuestra presentación en distintos juzgados, alguien la había tomado, y no solo que la tomó, sino que inició realmente la causa. Y en esta resolución donde nos citaba el día de hoy, planteaba cosas que para nosotros son muy importantes en términos de que el cumplimiento a lo que decía al Ministerio, que se tenía que adecuar tanto a la Constitución Nacional como a los tratados internacionales, plantea que no lo está haciendo. Entonces ya ese era un primer paso. Y el día de hoy la verdad es que lo primero es que se sentó Bullrich, digo, logramos que vayan a dar explicaciones la ministra misma, no solo alguno de los representantes del ministerio, ya eso es un paso más, porque el protocolo está cuestionado. Yo decía, Celeste, yo decía que me sorprendió, que no esperaba que Bullrich fuera. ¿Ustedes también estaban en esa línea? Mira, conociéndolos, era como que le iban a querer bajar el precio, pero la realidad es que al iniciarse y al tener tanta repercusión mediática, esta crítica al protocolo, creo que no iba a poder no dar la cara y tuvo que ir. De hecho, se retiró antes de la audiencia diciendo que tenía otro compromiso, que se había confundido con el horario, pero estuvo, dio explicaciones y luego quedó quedaron el resto de los representantes. Entonces, el primer punto es ese. Y el segundo, que para nosotros fue en la línea de lo que planteamos, porque la audiencia se dio, cada una de las partes exponía, y después, bueno, el juez y la fiscal hacían preguntas. La realidad es que las preguntas fueron particularmente hacia el Ministerio de Seguridad sobre explicaciones del protocolo, de la actuación en términos de las fuerzas de seguridad con este protocolo. Porque hay un punto que también Casanello lo pone en su resolución y que hoy fue casi el centro del debate, que tiene que ver con que este protocolo toma atribuciones que le corresponden al Poder Legislativo como al Poder Judicial, en términos que define qué es un delito y qué no, cuando eso lo define las leyes del Congreso y en todo caso lo interpreta la justicia. Y hay un punto que para nosotros es uno de los peligros de esto, y por eso marcamos mucho que va contra los derechos humanos y contra uno elemental, que es un derecho democrático constitucional a la protesta social, porque toman como un hecho de flagrancia, como dicen, yo no soy abogada, pero que son un delito que está ahí a la vista, por ejemplo, si a alguien le sacan una cartera, por ejemplo, entonces si ellos definen que es un delito y que toda movilización es un delito flagrante, entonces las fuerzas de seguridad, sin consultar a la justicia, pueden actuar directamente reprimiendo, como lo vimos la semana pasada. Entonces, están vulnerando nuestros derechos y eso fue uno de los puntos. La audiencia no logró concluir porque fueron más de 2 horas y media y ya nos acaban de citar, hace minutos nos llegó la citación para el 21 a las 11 de la mañana para continuar, o sea, terminar con este cuarto intermedio de esta audiencia y continuar nuevamente las partes con el juez y el Ministerio Público Fiscal. Celeste, hemos visto y vemos muy seguido a la ministra Patricia Bullrich en los medios de comunicación justificándose, dando explicaciones o hablando de todas estas cosas con un periodismo tradicional que en general no le repregunta, no le discute, digo, la dejan hablar y justificar algunas barbaridades con mucha tranquilidad. Y en este caso, encontrarnos con que la ministra llega a la justicia y tiene que dar otro tipo de explicaciones frente a otras partes, es un avance interesante pensando en poder voltear este protocolo, ¿no? Totalmente, totalmente. Creo, por eso yo decía que si bien no está la resolución y no se ha suspendido el protocolo ni se declaró inconstitucional todavía, creemos que son pasos importantísimos porque muestran que está cuestionado ese protocolo. Y a pesar de que ellos, ustedes saben que le terminaron intentando bajar el precio a las críticas que hicieron 3 relatores especiales del Comité de Derechos Humanos de la ONU, porque una de las cosas que le plantea el juez es si ellos respondieron a estas críticas. Y sin embargo, en su respuesta lo único que dicen es que las están analizando y hoy decían, bueno, pero es un órgano independiente, no es efectivamente la ONU. Y en realidad lo que no se está llevando adelante con este protocolo es que se cumpla los acuerdos y los pactos internacionales que en nuestro país tienen rango constitucional. Entonces, a mí me pareció muy importante que se hayan tenido que sentar ahí a dar explicaciones y la verdad que con este tema sobre qué es y qué no es delito, terminaron dando vueltas y no logrando responder efectivamente Entonces creo que podemos avanzar, la confianza nuestra siempre está en la movilización, en la calle. De hecho, hoy hicimos una radio abierta mientras estaba haciendo la audiencia con una concurrencia muy importante de organismos de derechos humanos, de compañeras y compañeros de organizaciones sociales, políticas, sindicales, asambleas barriales, porque también hay que decir que hay muchas y muchos de los detenidos en los marcos de este protocolo, compañeros de organizaciones socioambientales como Basta de Falsas Soluciones. Creo que con esa fuerza, como derrotamos esa ley ómnibus, con la movilización tenemos que seguir enfrentando también este protocolo, más allá que por supuesto vamos a seguir con todas las acciones legales que tengamos que hacer para poder avanzar. Mientras tanto, bueno, remarcábamos esto como un avance muy interesante, pero el Gobierno Nacional retruca esta crítica del protocolo represivo de Bullrich con la vuelta de la doctrina Chocobar. Es como intensificar todavía un poco más, si bien por ahora es solamente para Prefectura Naval, aparece nuevamente estas facilidades para que la policía pueda disparar y después preguntar, ¿no? Es agravar muchísimo más la situación represiva que tenemos hoy. Sí, es como te canta vale cuatro, o sea, porque creo que me parece que lo que hay que entender en esto, o al menos es nuestra visión, que el protocolo no lo podemos ver aislado del plan global de este gobierno, porque hay un intento claro de cambio de régimen político distinto al que hemos vivido y construido en estos 40 años, donde su objetivo es que sea más autoritario, totalitario. Lo vimos con los superpoderes, digo, la criminalización, profundizar la criminalización de la protesta social, la negativa al tratamiento del DNU en el Senado. O sea, son cuestiones que quieren seguir avanzando en este régimen porque, como dice una frase bastante conocida, el ajuste no pasa sin represión. Y lo que este gobierno está llevando adelante como un plan económico es realmente de ajuste, de entrega, de saqueo, y necesitan estos instrumentos, como le dicen ellos al protocolo, para que las fuerzas represivas del Estado actúen contra quienes nos oponemos, contra quienes salimos a manifestarnos, contra quienes utilizamos nuestro derecho a la protesta social para defender derechos vulnerados por este Estado. Celeste, gracias por esta charla. El próximo miércoles 21, entonces, la audiencia con el juez Casanelo nuevamente, así que estaremos allí acompañando y bueno, seguramente teniendo algún testimonio tuyo para profundizar sobre esto. Dale, bueno, muchísimas gracias siempre por la comunicación, por mantener informado todos estos pasos que vamos dando y cada lucha que llevamos adelante. Un abrazo grande. Celeste Fierro, diputada porteña por el FIT Unidad, integrante del MST, está allí en el cacerolazo que están realizando en la Asamblea de Caballito y charla con la retaguardia. Esta no es Celeste Fierro. No. Por si hay algún distraído, ¿no? Pero para aplicar el chiste en momento y en lugar, es otro que como Celeste Fierro y como nosotros, no la ve. El parate musical de hoy es con Stevie Wonder. Pensá cuántas canciones o cuántos artistas se te vienen a la cabeza con un sonido parecido a esta canción del año 1972. Tiene 50 años. Es imposible pensar a Prince sin Stevie Wonder antes, por ejemplo. Es imposible pensar algunas cosas de Charly García sin Stevie Wonder antes. Y así podemos citar un montón. apareció a través del sello Motown, que era un sello que a finales de los 60 y durante los 70 dio lugar sobre todo a mucha música hecha, como dirían en radios de antaño, por gente de color. Escuchamos Superstition, era, te dijimos, un simple de un álbum del que elegimos otra canción. Es el álbum Talking Book de 1972, que abría con esta canción. Tú eres el sol brillando en mi vida, diría el cassette de aquella época. Un discazo realmente. Hoy La Retaguardia es como si Aspen se tomara un ratito para hablar mal de Milei, por ejemplo. Ponele. ¿Podemos, te puedo comprometer a un próximo parate musical? Sí. Quiero que me traigas, si nos acordamos, lo anotamos ya, así no nos olvidamos, canciones que en los cassettes o en los discos de vinilo tengan una traducción falopa. Canciones con traducción falopa. Listo, agendado. Como por ejemplo, canciones o discos, lo que te guste. Como por ejemplo, Please Please Me de los Beatles. Que por favor yo. Hermosísimo. This must be heaven. How could so much love be inside of you? Oh, you are the sunshine of my life. Yeah. Nos vamos unos 4 años después, a 1976. Era una época donde algunos artistas sacaban discos dobles. O sea, dos discos con el mismo nombre. Este disco se llamaba Songs in the Key of Life. Key, ¿qué es? ¿Llave? Llave. O sea, canciones en la llave de la vida. ¿Y la canción se llama? Miedo ordinario. Dolor. Dolor, dolor, dolor. Dolor ordinario. Cerraba el primer disco con esta canción. Say you feel No es Stevie Wonder, es Peter Frampton. Pensé que era un cover y dije, a ver, esto, una curiosidad, que era Stevie Wonder cantando Baby I Love Your Way, pero no. No, yo pensé que me ibas a mechar con alguna otra versión de un tema, que a veces haces eso, pero te iba a decir, este no es Stevie Wonder. Había sido un error, efectivamente. Sí, y vamos a cerrar con otra... Vamos a cerrar con otra canción. Le podemos dar un pedacito a Peter Frampton. Chiquitito, ahí está. Listo, se acabó. Bueno, vamos a cerrar con otra canción de Stevie Wonder, que era hoy el motivo de este parate musical. Lately I've had the strangest feeling, with no vivid reason here to find. Yet the thought of losing you's been hanging. Esta es la colección definitiva. Esta es la colección definitiva. Esta es la colección definitiva, sí, el disco se llama así. Far more frequently you're wearing perfume. Un autor de grandes canciones y de muchas canciones. Evitamos poner la canción con la que lo conocí yo, por ejemplo, porque no lo conocía. Bueno, vamos a ponerla porque mucha gente lo debe haber conocido a partir de una película que tuvo mucho éxito en el cine en los 80 y que mostró a Stevie Wonder a un público que no lo conocía. ¿Qué película? Perdón. La de la chica del vestido rojo. ¿Cómo se llamaba? Una chica del rojo vivo. Caperucita Roja. Una chica del rojo vivo se llamaba. Esto ya es un pop más tradicional de los 80. La batería es súper ochentosa, pero la voz de Stevie es la misma de siempre. La retaguardia. Amigos sin esclavos. Esta mañana se realizó una movida en el CONICET intentando de alguna manera hacer ruido ante la reunión de directorio que se estaba realizando en aquel momento. La verdad es que se veía mucha gente en la movida allí sobre la vereda ancha que tiene el polo científico. Y la intención era ponerle un poco de presión a Daniel Salamone, sobre todo, que es quien está a cargo del CONICET. Vamos a escuchar algunas de las voces que nos trajo Natalia Bernades. ¿Te parece, Pedro? Podemos empezar con Iliana Celotto, que bueno, nos contó un poco sobre qué hacía ahí. El doctor Salamone. Soy Iliana Celotto, secretaria general de la Asociación Gremial Docente AGDUBA, y venimos aquí para unirnos a la lucha en defensa del CONICET, como los compañeros investigadores se suman a la defensa de la universidad pública, estatal, gratuita y laica. El ahorro presupuestario nos está golpeando por igual. Los salarios, totalmente golpeados, también los sufrimos de la misma manera. Por lo tanto, es una misma lucha en defensa de la investigación, la ciencia, la tecnología, la docencia, las universidades públicas. Quiero sumar que hoy el ministro Adorti ha redoblado la guerra contra la educación pública, es decir, que no va a haber más paritaria nacional, y anunciar que no existe más la partida para el CONID, que es un fondo de incentivo a la docencia que cobran todos los docentes de todos los niveles, no los universitarios, pero sí los preuniversitarios. O sea, golpea también a las universidades nacionales. Le contestamos a Adorni que todos los que estamos aquí presentes y todos los de las universidades nacionales vamos a ponernos de pie para convocar a las comunidades educativas en general para defender el salario, los derechos estudiantiles y el presupuesto para funcionar. Ahora sí, vamos a escuchar, después de escucharla a Celotto, vamos a escuchar voces desde un improvisado escenario en el que fueron pasando micrófono de mano en mano. El doctor Salamone, que hizo una reunión extraordinaria y decidió no publicar el orden de mérito de las becas doctorales, después de haber despedido 49 compañeros y compañeras administrativos. Tenemos además que no quisieron dar el resultado de las promociones de investigadores. Tenemos los resultados y la designación de las SIC, del concurso SIC 2022, y todavía no está claro cuál es el estado para dar el alta a esos compañeros y compañeras que ingresaron el año pasado. Además, tenemos más de 150 becarios e investigadores extranjeros y extranjeras que no cobraron al día de hoy todavía sus haberes de febrero, con una clara voluntad discriminatoria y xenófoba de este gobierno de atacar primero a aquellos que no tienen red. Además, tenemos que los contratos de artículo 9 de los administrativos y administrativas están firmados hasta el 31 de marzo nada más, con lo cual tenemos 1.200 despidos potenciales en marzo. Por otro lado, mañana se supone que tiene que abrirse la convocatoria a becas postdoctorales, y eso también está en duda. Lo mismo con el concurso de SIC, que ya está en curso, pero que no sabemos si se va a sustanciar. Por otro lado, no hay ninguna novedad respecto de los PayPay, ni del desembolso de los fondos, ni de las nuevas convocatorias. Lo mismo pasa en agencia, que se dieron los resultados de los PICT y sin embargo no sabemos, a pesar de que la plata está, que hay 5.000 millones de pesos de un fondo de la agencia, al no tener autoridades están especulando con ese dinero. Y por otro lado, no han girado los fondos de funcionamiento de los institutos, con lo cual los institutos al día de hoy están pagando la luz o con fondos propios o de algún modo, o no pagándolos directamente. Evidentemente este gobierno está decidido a hacer un vaciamiento real de CONICET, a cerrarlo o privatizarlo, tal como decía la ley que logramos derogar, que logramos dar de baja gracias a la lucha. Y por último, este gobierno viene por todas y por todos, compañeros. Eso está claro. Lo dejaron claro en solo 2 meses de gestión. Están decididos a desmantelar el Estado. Y desmantelando el Estado, despidan a los compañeros y a las compañeras trabajadores y además cierran o paralizan todo el funcionamiento de aquellos derechos que conquistamos, entre esos derechos, la ciencia y la tecnología públicas. Así que es importante mantenernos movilizados. Y por último vamos a escuchar a uno de los integrantes de los científicos precarizados, jóvenes investigadores del CONICET que están organizados. Charlamos con ellos también aquí en los últimos meses y estaban por supuesto participando de esta protesta que tuvo una resolución importante que vamos a dar a conocer después de escucharlo. Hola, mi nombre es Martín. Jóvenes Científicos Precarizados, una organización gremial de becarios de ciencia y tecnología. Estamos acá en el Polo Científico concentrándonos y movilizándonos en conjunto del sector para reclamar al directorio de CONICET que se reúne hoy en su primera reunión ordinaria del año para que nos reciba y nos responda a la serie de reclamos que tenemos en torno al proceso de ajuste que se está dando en el sistema científico y en particular en CONICET, que es el organismo más importante, uno de los más importantes del sector, en torno a, principalmente a los bufidos, compañeros administrativos, personal de gestión, en torno a 40 compañeros que han sido despedidos, producto del DNU que firmó el gobierno de Javier Milei. Por otro lado también reclamando que se dé alta, que se publique los resultados de las becas, y se dé alta de alrededor de 1.500 becas, que el organismo otorga año a año, que es un pool de becas que se renueva, es decir, algo que tendría que poder garantizado, no se publicar los resultados de las becas, al mismo tiempo que se otorguen las becas extraordinarias, son unas becas que se otorgan justamente de carácter extraordinario para aquellos compañeros y compañeras que están a punto de pasar al paso siguiente, es una beca postdoctoral, es una carrera de investigador, que sus compañeros hoy se les dio de baja y no están cobrando, porque por ende no están pudiendo afrontar sus obligaciones de día a día en un contexto de la vida. Es muy crítico en términos económicos. Y al mismo tiempo, bueno, estamos reclamando con el conjunto también de compañeras y compañeros de otros sectores, como los compañeros de la UBA, que también están reclamando por los salarios, para que se rectifique la salarial, para que se amplíe la producción de becas. También los compañeros becarios de la Agencia de Producción Científica, otro organismo similar a la CONICET, que depende del Ministerio, como es el Ministerio de Ciencia, cuyos salarios también están congelados, porque el gobierno de Javier Milei no ha nombrado un director de la Agencia de Producción Científica, por lo cual estamos también reclamando que, porque ellos realizan la misma tarea que nosotros, no están cobrando, no están pudiendo cobrar. Como les decíamos, esta movida de la gente que está o laburando en el CONICET o que le interesa que el CONICET siga laburando se realizó en el mismo momento en el que se estaba llevando adelante una reunión de directorio. En esa reunión de directorio les informaron, después bajaron, alguien bajó e informó después que se van a, que pasaron a un cuarto intermedio, que van a volver a reunirse el miércoles de la semana que viene y que se supone que en 15 días van a dar a conocer los resultados de las becas, digamos, a quién se le otorgan las becas y qué becas son rechazadas. Y lo que pidieron también allí fue que se publiquen los votos de los integrantes del directorio a favor y en contra de esas becas. Así que se consiguió uno de los objetivos que se pretendían, que era que se dieran a conocer los resultados de las becas, porque esto estaba dormido y por lo tanto quienes habían presentado algún proyecto para iniciar alguna investigación no podían hacerlo porque los resultados no se daban a conocer, no se oficializaban. Esto va a suceder, según anunció hoy el directorio, en la reunión que realizaron mientras afuera estaba esta movida de la que escuchamos algunos testimonios a través de Natalia Bernades. Se va a resolver entonces dentro de 15 días. Una buena y conseguida, haciendo ruido en las calles, sin duda. Tiempo de irnos y estamos tristes. ¿Vas a decir eso cada vez que terminamos el programa? Sí. Ok. Fueron muchos años cerrando con de otra manera, así que cambiamos el cierre. ¿Nos encontramos la semana que viene? Sí. ¿Qué va a pasar? No sé, pero esperamos que estés bien. Realmente me preocupa eso. ¿Qué va a pasar? Semana a semana. ¿Qué va a pasar? Bueno, va a pasar lo que tenga que pasar, de acuerdo a la resistencia que podamos generar. Sí, pero pienso en esta situación, ¿no? De lo que reflexionábamos hoy. La justicia le pide explicaciones a Patricia Bullrich sobre el protocolo represivo. Patricia Bullrich va a la justicia, pero mientras tanto, de vuelta el protocolo este, la doctrina Chocobar, que uh-huh, había sido suspendida en el gobierno anterior, vuelve a reflotar, ¿no? Sí. Es una clara intensificación de lo que se está viviendo en la calle. Uh-huh. Sí, totalmente. Sí, pero bueno, hay que acotar el margen de maniobra. Ese es el desafío que tienen las fuerzas populares, ¿no? Poder reunir la polenta suficiente con organización para estar en las calles cuando hay que estar. Hay que estar mucho en las calles en este momento. Este avance en el CONICET se consiguió estando en las calles. La caída de la ley ómnibus en el Congreso se consiguió estando en las calles, o nos vamos a creer que se volvieron buenos los gobernadores. Bueno, eso. Lo que pasa es que al haber tantos frentes abiertos es difícil estar en las calles todas las veces que quisiéramos estar. Para quienes nos están escuchando en vivo, mañana 18:30 vamos a estar televisando a través de nuestro canal de YouTube un conversatorio internacional sobre la guerra en Gaza y los ataques de Israel que ahora se intensifican sobre la zona del sur de Gaza. Y vamos a tener participantes no solo desde aquí, desde Argentina, sino desde México, desde Israel y desde Gaza también.